Bueno, director, gestionaron ustedes, ¿no le costó plática al municipio organizar este evento? Fue un evento que realizamos a través de la dirección y de la Secretaría de Planeación, a cero pesos, Ariel. ¿Sí? Realmente la dirección y nuestra Secretaría de Planeación llevó ningún proceso licitatorio, no hicimos inversión de recursos públicos, todo fue con gestión, todo fue con nuestros funcionarios, todo fue con lo que tenemos en la administración, recogiendo unas carpitas en salud, unas carpitas en gobierno, unas carpitas en todo lado, organizando una temática muy importante, lógicamente con la ayuda de toda la administración, desarrollo social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, nuestro alcalde municipal muy comprometido con este evento tan importante para nuestros microempresarios y lógicamente para mostrar lo que hoy queremos y tenemos como fabricantes y confeccionistas en el municipio de Soacha. Es una oportunidad muy importante que quiere dar la administración municipal a que la ciudadanía conozca y se comprometa a comprar productos hechos y fabricados en Soacha. Y lógicamente el ejemplo empieza por casa y es que la administración municipal a través de sus funcionarios va a realizar la primera compra del madrugón a cada uno de estos confeccionistas. Entonces, ¿qué va a comprar usted, director? ¿Ah? Va a comprar un detalle para mi madre. Vamos a organizar que cada funcionario pueda comprarle un detallito a sus madres para poderles entregar y lógicamente promocionar e incentivar las fábricas de nuestro municipio. Sí, ¿sabe que me gusta eso? En serio, mire, estamos en el mes de la madre y me imagino que asociaron el madrugón con el mes de la madre, justamente para que haya la posibilidad de comprar a buen precio esos detalles que nosotros queremos, Mauricio. Sí. Y ustedes pues van a comenzar por ahí, ¿no? Entonces todos los funcionarios, usted dice el ejemplo, entra por casa y tiene que ser así, que ustedes sean los que entren comprándole a los empresarios. ¿Cuántos empresarios van a estar presentes en este madrugón, viernes y sábado, director? Vamos a tener alrededor de 80 expositores, ¿sí?, personas que van a vender confecciones, van a vender artesanías. Dejamos un espacio muy importante para algunas personas y unidades productivas del municipio de Soacha que van a suministrar algunos alimentos que puedan comprar las personas. Vamos a tener un espacio ubicado especialmente para las víctimas del conflicto, apoyadas por la administración municipal, en el cual van a poder mostrar sus productos y vender todo lo que fabrican a partir de las unidades productivas hechas en el municipio de Soacha. Vamos a tener constante promoción a través de diferentes medios. Vamos a tener, con el apoyo de la Uniminuto, hoy firmamos una carta de intención en los cuales la Uniminuto nos colaboraba con medios de difusión, nos puso unas pantallas, unos televisores en el cual vamos a poder mostrar historias de vida de estas personas para que cualquier persona que se acerque al parque municipal pueda saber quién es la persona que está fabricando, a quién le está comprando y lógicamente a quién está beneficiando dentro del municipio de Soacha. Otra gestión a partir de la dirección es que vamos a generar una referenciación muy importante en el cual cada caseta o cada carpa va a tener la identificación completa sobre los productos y sobre la persona que los fabrica, como el teléfono, la dirección, el correo electrónico, los productos que hace, a fin de que no solamente esta persona pueda vender sus productos, sino que realmente genere un contacto comercial con la persona que quiera llegar a comprar y en determinado momento necesite cierta cantidad de productos, pues encuentren cualquier persona dentro del municipio que los hagan. Realmente queremos asociar todo el tema de la producción a todos los programas que haga desarrollo económico. Siempre lo he dicho, qué importante sería, y gran parte de lo que nos arrojó el censo en la calle 13 frente al espacio público dice que estamos vendiendo productos que no son hechos en Soacha. Hoy lo que la dirección y la secretaría de la administración quiere mostrar es, nosotros sí tenemos cómo hacer cosas que se puedan vender en el municipio. Si hay personas y hay mercado para personas informales, pues lógicamente qué bueno que todas estas personas se formalicen y lógicamente vendan productos hechos en Soacha. Sí, oiga, escuchándolo a usted es un gana-gana para los expositores, uh-huh, para los microempresarios, porque vienen a participar en el madrugón, ¿cierto?, a exponer sus productos, pero además me gusta mucho que no se quede limitado al escenario del parque, sino que tengan la posibilidad de empezar a generar contactos para que a futuro vendan también sus productos afuera, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos, me imagino. Sí, el gran objetivo que tenemos es, se va a hacer una muestra y una serie de videos y digamos, fotos que van a ser rodadas por todo lado, vamos a llevarlas a embajadas, tenemos grandes contactos con centros comerciales en los cuales ellos ya tienen el gran compromiso de permitir que estas personas hagan mini ferias dentro de los centros comerciales, den muestras de sus productos, y lógicamente el gran compromiso que tiene hoy la Dirección de Desarrollo Económico es ayudar a buscar el mercado a todas estas personas. Este ejercicio es una gran vitrina para los productores, pequeños y medianos productores textiles, ¿cierto? Sobre todo se va a posicionar en el área de textiles y artesanías. ¿No se ha pensado lo mismo para el tema del campesinado o digamos cómo proyectar o cómo conectar las dos cosas, ¿cierto? En la medida de que también nuestros campesinos del municipio de Soacha también tengan ese reconocimiento y también tengan esa posibilidad de mostrarle a la ciudadanía lo que produce nuestro municipio. Pues realmente en el tema de nuestros campesinos, la Dirección de Desarrollo Económico la semana inmediatamente anterior firmó un permiso en el cual 12 campesinos van a poder vender sus productos en Ciudad Verde todos los viernes y en Campo Parque Campestre los domingos, a fin de que estas personas, de acuerdo a la necesidad que tienen de comprar productos del campo para su sustento diario y para, digamos, poder su alimento, estamos llevando, digamos, lo que producimos, todo el tema de la fresa, todo el tema de verduras, todo el tema de la papa, la estamos llevando directamente a estos centros, como es Ciudad Verde, en el cual sabemos que hay una demanda muy importante por estos productos y que estas personas nos han manifestado que solo tienen, digamos, centros de grandes superficies para comprar estos productos tan importantes. Los estamos trayendo a muy buen precio, estamos garantizando que nuestros campesinos tengan la oportunidad de que no solamente puedan cultivar, sino que realmente puedan llevar a feliz término a la venta todo lo que están produciendo. Entonces ese es un programa alterno que tenemos hoy desde la dirección y se llaman mercados móviles. Arrancamos con estas 12 personas, lógicamente sabemos que es un proceso muy importante en la cual tenemos que concientizar a nuestros productores que también tienen que ponerse a la tarea de bajar y vender sus productos. No es una tarea fácil que cualquier persona que está en el área rural se acerque al centro o a cualquier zona del municipio de Soacha y exponga sus productos, pero es algo que realmente estamos enfocados con la dirección bioambiental para hacer una mejor concertación con ellos a fin de que o bajen a la plaza de mercado o nos acompañen en los mercados campesinos que estamos haciendo. Estamos haciendo lanzas estratégicas en Gobernación de Cundinamarca en el cual nos van a generar unos espacios para llevar nuestros productos y lógicamente hoy lo que tenemos claro como administración municipal es que en Soacha la demanda por estos productos es muy importante. Entonces lo que necesitamos hacerlos es ubicarlos estratégicamente a fin de que sean reconocidos y que siempre haya mercado para estas personas. Sí, pues nos alegra también, mire Mauricio, toda la posibilidad que hay para nuestros campesinos. Pero bueno, retomando el tema del madrugón ahorita de viernes y sábado, esos 80 expositores, director, me imagino, son todos de Soacha, ¿cierto? Sí. Todos de Soacha, perfecto. 2 días. ¿Qué horario se van a manejar ahí en el parque, no? 5 de la mañana a 8 de la noche. ¿5 a 8 de la noche? ¿Todo el día? Todo el día. O sea, es madrugón y qué más. Yo pensé trasnochón que era también. Trasnochón. Yo pensé que también que era solamente que los madrugones se acaban por ahí a las 7, 8 de la mañana. ¿Varía el precio del producto si yo voy a las 5 o si voy a las 12 del día? ¿O será estrategia de cada uno? La estrategia sí va en cada uno de los expositores. Lo que nosotros queremos es que nuestros expositores aprovechen la temporada del Día de la Madre. Más que el madrugón como tal y hacer que la persona obtenga un descuento, eso lo dejamos ya, digamos, a criterio de cada vendedor y cada confeccionista, de acuerdo a cómo vea su temporada. Pero realmente lo que queremos es, inclusive la orden del señor alcalde es, si las ventas y todo el escenario va muy bien entre viernes y sábado, ¿por qué no extenderlo hasta el día de domingo?, dijo el señor alcalde. Muy bien, bien la cosa. Eso. Ahí ya pueden comprar por mayor también, ¿cierto? También. Si usted quiere comprar una chaquetica, cómprale. Si quiere comprar 10 también. Hay que llevar es platica, sí. Director, me imagino que la selección de estos 80 expositores se sometió a un proceso, ¿cierto? No fue que abrieron la boca y ya, me imagino que tuvieron que presentarse, ustedes analizaron los productos, ¿cómo se realizó? Realmente hicimos una serie de parámetros para escogerlos. Sí. Primero se solicitaban un tema de que fueran empresas constituidas, primamos que fueran por la legalidad inicialmente. Segundo, iniciamos con un proceso de calidad a fin de que podamos ser competitivos frente a al mercado que tenemos, como en la calle 13, los centros comerciales que hay en el parque. Tercero, analizamos el tema del sector poblacional, importante, y ha sido algo que nos ha dejado claro nuestro señor alcalde y la primera dama, es que todo el tema de mujer y género debe ir vinculado directamente a este escenario, como son los madrugones, teniendo en cuenta que ellas son en gran parte de la población quien está elaborando estos productos. Entonces hemos tenido algunas personas que puede que no estén legalmente constituidas, pero que lo que están haciendo dan para mostrar un excelente producto y lógicamente promocionar que lleguen en algún momento a la legalidad y generen algún tipo de desarrollo económico directo hacia este sector poblacional, como hablábamos en el tema de las víctimas, que es que ellos han recibido algunas ayudas por parte de la administración. La Dirección de Desarrollo Económico ha entregado algunas máquinas de coser a fin de complementar todo el ciclo de confección que ellas hacen. Si alguna persona tenía una máquina plana y no tiene algún otro tipo de máquina, la administración municipal, a través de un proceso de selección muy importante, les complementa todo su ciclo de confección para que realmente hagan productos muy bien hechos, con una excelente calidad, y lógicamente para este Día de las Madres van a tener un excelente precio.